El perfil de un siervo fiel. En el capítulo 24 de Génesis no encontramos su nombre, pero por allá en el capítulo 15, para hacer un poquito de historia, Abraham hace alusión a él. Permítame, porque ese es el modelo que vamos a tomar. Y como los humanos tenemos la predisposición a imitar, ¿cierto que sí? Uno siempre le gusta y simpatiza con aquellas personas que son del perfil de uno, ¿verdad, hermanos? Por eso usted ve los mecánicos admirando a los ingenieros mecánicos y todo, los deportistas a las estrellas del deporte, amén, los de la farándula a su gente, y hasta tratando de imitarlos en sus ademanes, en su vestimenta, en todo, en sus actitudes. Yo pienso que uno, aunque envejezca, hay gente a la que uno debe imitar. Y la Biblia autoriza, amados míos, imitar a aquellos. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad que sí? La fe de los tales imitad. Y el apóstol Pablo fue muy honesto, muy humilde y muy consciente cuando dijo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy. ¿De quién? De Cristo, gloria al Señor. En el capítulo 15, pues, de Génesis, usted encuentra que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Alabado sea el Señor. Muy bien. Aquí Abraham pues hace alusión a su criado. Se llama Eliezer y era damaseno. O sea, había nacido en Damasco. No era una persona que tuviera de pronto dentro de sus venas la estirpe de Abraham. No era una persona que formaba parte de la familia, sino un criado que había venido hacía tiempo y había crecido dentro de ellos. Este hombre, Abraham, le reclama a Dios y le dice: si me vas a dar muchas promesas, al yo no estar, el único que podría disfrutarlas sería este damaseno Eliezer. El Señor le dice: no, Señor, hay otro que te va a heredar, que es tu hijo. Bendito el nombre de Jesús. Pasan las páginas y llegamos al capítulo 24. Sea bendito el nombre de Jesús. Pasa el tiempo y este hombre, Eliezer, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el que les acabo de mencionar. Oigan ustedes, a este criado, el más viejo, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y aquí se describe, más o menos para que tengamos una idea de quién era este hombre, el más viejo de los criados. Llevaba años con Abraham. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Vivir con un hombre del perfil de Abraham se requeriría, hermanos, tener una estructura también adecuada. Usted sabe que hay personas que no duran mucho en nuestra casa, aparte pues de nuestra familia. Inclusive algunos no duran mucho en las iglesias. Para una persona adaptarse al perfil pastoral, al manejo de una congregación por parte de un pastor y a la relación interpersonal, se requiere que haya afinidad. Sea bendito el nombre de Jesús. Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra. Así que este Abraham, como temeroso de Dios, impartió principios a este damaseno y él los captó. Alabanzas al nombre de Jesús. Siendo una persona no de la familia, entendió, se amoldó al hogar, a la familia, al estilo de vida de este nómada que era Abraham, que Dios le había llamado. Ahí empezamos a ver que el verdadero hombre, el verdadero siervo, tiene una estructura, una formación personal. No es un accidente ni una casualidad. La persona que generalmente Dios utiliza ha venido tratando con él hace mucho tiempo. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Y a menudo usa a otros para darnos formación a nosotros. Yo he hablado en algunas zonas de mi pastor Juan Barrera, por ahí está, Dios lo bendiga. Dios lo usó para darme mucho, mucho molde, alabado el nombre del Señor, hace casi 30 años atrás. Así que aquí tenemos a este hombre al lado de Abraham. Tal vez criados vinieron y se fueron. Otros no se acomodaron al ritmo, pero este se mantuvo ahí y se volvió viejo al lado de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno no envejecerse al lado del Dios del cielo. Amén. Que pasa el tiempo, pero usted permanece el mismo. Ese lema tan hermoso, sinceridad, del cual anoche se nos habló, es un ingrediente determinante para uno que le pase los años siendo el mismo. Levante su mano y alabe a Dios en esta hora. Llama pues a este hombre, porque Abraham vio que su hijo Isaac ya iba tenía edad de casarse. Y entonces este hombre en su madurez pensó: este muchacho no lo puedo casar con cualquiera. Óigame, jóvenes, cuando uno va madurando, uno se preocupa por la persona con la cual sus hijos van a casarse. Bueno, por lo menos eso a mí ya me está llegando esa preocupación, yo no sé ustedes. Cuando se está joven no se prevé mucho. El joven a veces se incomoda con las sugerencias paternas o maternas o pastorales. Pero resulta que es que la persona que ha madurado y que ha transitado camino sabe que en la vida se necesita la ayuda divina. Alabado sea el Señor. La gente que se ha graduado en la escuela de la vida, la experiencia nos ayuda a prever con base en lo que ha pasado, lo que puede venir. Sea bendito el nombre del Señor. Y eso pasa en el campo pastoral y pasa en el campo familiar y en otras áreas. He ahí la preocupación nuestra porque la obra continúe el perfil que Dios le ha dado. Es por eso, pastores jóvenes, que tenemos que hacerles amonestaciones a ustedes para que usted no se vaya a hacer otra cosa, porque el tiempo transcurrido en esta obra, 44 años ahora, ¿cuántos alaban a Jesús? Mirando hacia atrás, tenemos que proyectar el futuro. Si dejamos esto de cualquier manera y no hay palabra de amonestación, en 5, 10 o 15 años, ¿quién sabe qué sería? He ahí la preocupación que asaltó a Abraham cuando se sintió enfermo, tirado en una cama, y vio que su hijo Isaac ya tenía edad de formar hogar. Llamó a este hombre, el más viejo de su casa, y le dijo: pon ahora tu mano bajo mi muslo. Era la forma de hacer un pacto. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El siervo fiel generalmente es confiable. Se le asignan responsabilidades que no se le dan a cualquiera otro. Podemos alabar el Dios del cielo, hermano. Amén. A usted se le va a asignar de acuerdo a su fidelidad, a su perfil, a su entrega. Estos hombres que están aquí, que son los presbíteros, tienen la responsabilidad, ellos lo saben, de evaluar con lupa su conducta para poder propiciar un ascenso ministerial en su caso. Ellos no pueden, en función de su responsabilidad, promocionar porque hay un vínculo amistoso. Hay que mirar más al fondo. Sea bendito el nombre del Señor. Abraham pudo haber sacado un criado más, hombre más dinámico. Cuando uno va envejeciendo, las fuerzas se le agotan, el metabolismo empieza a sufrir los efectos propios de la vejez. Y a este hombre le dijo: venga, usted es la persona encargada, nada más ni nada menos, que de buscarle esposa a mi hijo Isaac. Tremenda tarea. Y usted ha sido comisionado para atraer, aleluya, para preparar la novia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Ustedes saben que el sentido figurado y bíblico es la iglesia del Dios del cielo. Uno no puede pues hacer lo que quiera. Uno como pastor no puede, óigame, con todo respeto y base bíblica se los digo, manejar la iglesia con criterios individuales o personales. Debe manejarla con el criterio bíblico, el de la palabra del Señor. Uno tiene que saber a quién le entrega el micrófono en el púlpito, a quién responsabiliza de la alabanza y la adoración en la congregación y en la iglesia. Porque usted está preparándole la novia al Cordero. Alabado el nombre del Señor. Oigan esto. Oiga, pueblo, ustedes que están ahí, anoche se nos hablaba la palabra de estar pendientes cómo se va manejando esto, por lo delicado que es. La iglesia no es una empresa, no es una multinacional. Así algunos la manejen con mecanismos de tipo humano, con filosofías y cosas de aquí, con el marketing y todo esto. La iglesia no es nada de esto, es el cuerpo de Cristo en esta tierra. La responsable de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Una congregación, un pueblo, un núcleo, un concilio que pierde el brillo, que se va por otros intereses, llámese en económicos, llámese en sociales, llámese en culturales, políticos, lo que sea, perdería el norte y la razón de ser, porque la iglesia no es nada de eso. El pueblo del Señor fue llamado para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su nombre la gloria. Oiga pues, se le encomienda tremenda tarea. Ir a buscar esposa para Isaac. El criado le respondió. Miren que era un hombre inteligente. Versículo 5. Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. O sea, él evalúa. Él dice, esto es muy difícil. ¿Cómo voy yo a buscar la esposa para alguien si de pronto yo hago esa función, pero ella tiene iniciativa, tiene voluntad? Ella puede determinar venir o no venir. ¿Qué hago? ¿Llevo a tu hijo o qué hago? Dijo, guárdate. Miren ustedes el verso 5, repito. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Abraham le dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El siervo, hermanos, verdadero, siempre se ciña directrices. ¿Están captándome? Siempre está bajo autoridad. ¿Cuántos alaban el nombre maravilloso de Jesús? Una característica absolutamente inequívoca en un hombre de verdadero de Dios es que siempre se somete a una autoridad divina, pero también humana. ¿No dicen amén el pueblo allá arriba? Cuando usted oiga a una persona que dice, yo me le someto solamente a Dios, es cuestionable su liderazgo. En la eventualidad de que enseñe una herejía, ¿quién lo corrige? En la eventualidad de que tenga problemas de carácter administrativo, ¿quién le llama la atención? Alabanzas al nombre del Señor. Toda persona que aspira a autoridad estará bajo autoridad. El Señor Jesucristo elogió a un centurión romano, porque con un argumento muy convincente pidió que le sanara a su criado. Jesús le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Pero de pronto el hombre le dijo, no hace falta que vayas a mi casa. Y enseguida expuso el argumento, dijo, yo soy hombre puesto bajo autoridad. O sea, yo sé lo que es el manejo de autoridad. Es más, tengo soldados bajo mi mando. Y llamo a uno y corre. Le suena la chancleta, como dijo el llanero ahora aquí. Alabado el nombre de Jesús. Y ve y va. Hace esto y lo hace. Así de fácil se maneja cuando se tiene autoridad. Cuando se tiene autoridad, se está bajo autoridad, se tiene autoridad. Amén, hermanos. Así que el problema, le dijo el centurión, es que yo manejo soldados, manejo tropas, pero no tengo autoridad sobre las enfermedades, ni sobre las influencias satánicas. Eso le toca a usted. Usted es el indicado. Jesús dijo, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él comparó y dijo, así como yo mando a un soldado y me obedece, usted manda la enfermedad, la muerte, lo que sea. Así que no hace falta que vaya, diga aquí. Y ya, listo, Jesús dijo, aleluya. Ni en Israel he hallado fe de tal magnitud. Esto de someterse a la autoridad, de estar bajo autoridad. Y les digo esto porque yo hace 10 años vivo aquí en Bogotá. Y uno se preocupa de ver tanta proliferación de grupos e iglesias. No porque sintamos competencia, porque a cada uno Dios le da lo que es para uno. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe qué preocupa? Que hay personas que nadie los manda. Alabanzas al nombre del Señor. Nadie tiene control sobre ellos. Nadie les pide cuentas. Y a uno necesita que los llamen humanos, además de Dios, y le digan, da cuenta de tu mayordomía. Sea bendito el nombre maravilloso de Jesús. Eso es bueno. Aquí tenemos un hombre bajo autoridad y él evalúa todas las circunstancias. Entonces, les dan instrucciones específicas. Alabado sea el Señor. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y Abraham les pone, y me habló y me juró y me dijo, a tu descendencia en esta tierra, él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Escúcheme, la persona que está bajo autoridad no tiene por qué modificar las órdenes por el camino. Uno debe cumplir lo que le digan que haga. Si le quedó mal, el problema es del que lo puso a hacer ese trabajo. Porque a veces queremos arreglar las cosas por el camino. No fue eso lo que le pasó a Sara, la esposa de este Abraham. Es que la experiencia acumulada, amén. Esperó y como no llegaba ligero el hijo prometido, se le hizo tan fácil y cambió los planes. Ustedes conocen esa historia. Dijo, aquí está esta criada. Convive con ella, le dijo a Abraham. Y cuando el niño nazca, sencillamente despido a la criada y quedamos con el muchacho. Y ahí está el hijo. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene su propia estructura, su propia línea. Alabe al Dios del cielo, hermanos. Oiga, qué bonito cuando hay gente que le cree a Dios y hace lo que le manden. Usted no se crea problemas. ¿Sabe cuándo nos crea uno? Cuando hace lo que no le manden. Sea glorificado el nombre del Señor. Amados, aquí está este criado, pues, del cual estamos tomando su perfil como ejemplo. Y el hombre vuelve y le dice en el versículo 8, y si la mujer no quisiere venir en pos, le dice Abraham, y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. O sea, usted no se vaya, no vaya a alterar la versión por el camino, que es lo que a muchos les pasa, o nos ha pasado, ¿verdad que sí, hermano? Por hacer lo que no nos han mandado hacer. A mí me ha pasado. Me pasó que uno a veces altera el programa porque a uno le parece mejor, para ahorrarse de pronto tiempo, costos. Entonces modifica el esquema y resulta que le salen las cosas mal. Y después para tener que venir con vergüenza y decir, hermano, perdóneme, fue porque no hice como usted me dijo. Levante su mano y alabe al Dios de la gloria. ¡A su nombre! Bueno, aquí está pues todo este trato con ellos, entre los dos. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y aquí arranca el criado. Hasta aquí están con Abraham y ahora se separan para ir a cumplir al pie de la letra la comisión encomendada. Yo no quisiera estar en los zapatos de este. Ir a buscar mujer para otro. Si tal vez le ha costado trabajo conseguir la propia, porque aquí no dice que era casado. Alabado el nombre del Señor. ¿Cierto que es complejo, pastores? Amén. A veces nosotros nos metemos a ayudarle a buscar esposa a los jóvenes de la iglesia, a las muchachas de la congregación. Y eso es un problema, alabado el nombre del Señor. Uno tiene que orientarlos para que ellos tomen sus propias decisiones con el temor del Dios de la gloria. Amén. Se va el hombre, tomó 10 camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y me imagino ese hombre por todo ese camino orando. Cumplir órdenes no es fácil, pero es la única manera como uno se forma, es cuando uno está bajo autoridad, hermanos. Juventud que ha venido a este evento, sométase a la autoridad, eso le trae a usted bendición y provecho. Es bueno, porque eso le crea una estructura de dependencia. Eso lo enseña a uno a manejar órdenes y a usted no se tiene problemas, ni en el trabajo, ni en el estudio, en ninguna parte. La gente que no se acostumbra, miren que la filosofía actual le está haciendo mucho daño a los muchachos de hoy por la excesiva libertad que les estamos dando. Los psicólogos modernos se han inventado el trauma y aquello dizque de la crisis adolescente. Yo leí eso es después de mayor de edad. Y yo crecí en un hogar de 10 hermanos. Yo nunca oí ese término. Mi papá era un paisa de esos radicales, ¿sí o no? Algún psicólogo hubiera dicho, van a traumatizar a ese muchachito. Y le quiero decir que si hay cosas que yo agradezco, es el padre que Dios me dio, alabado el nombre del Señor. Fue tanta mi gratitud que cuando él fue llamado a la presencia de Dios, sin titubear ni un solo momento, asumí la responsabilidad de mi casa con apenas 19 años de edad. Y ustedes me ven y me oyen aquí y en otros lugares, y yo soy, por la gracia del Señor, hermanos míos, lo que mi padre me enseñó, yo lo conservo. Principio de responsabilidad. Cortando caña en ese plan del valle, me tiraba las cañas encima y esa pelusa me molestaba y el sudor me ardía en las cortadas de la caña esa. Y él me miraba a los ojos y me decía, no puedo darle más, hay que ganarse la vida honestamente. Nunca se coma un bocado de yuca que usted sabe que se lo quitó a otro. Dijo que cuando usted se siente ante un plato, sepa que ese plato usted se lo ganó limpia y honestamente. Yo conservo eso aquí en mi cerebro. Que cuando usted consiga una esposa, me decía, nunca esa pobre muchacha se vaya a ir a lavar ropa para mantener un vago, un holgazán. Esa carga nunca me la llevaré yo, me decía. Hermano, mi papá combatía la pereza, la holgazanería. Cuando yo le pedí al niño Dios un balón cuando tenía 11 años, me dijo, ¿usted quiere irse a los potreros a brincar por allá en ropa interior detrás de eso? Usted lo que necesita son las adornas, un canasto y un machete. Hoy miro para atrás y digo, gracias a Dios por aquello. A mí no me traumatizaron, por el contrario, me formaron. Alabanzas al nombre maravilloso del Señor. Esta generación que se acostumbró a hacer lo que quiera, que no se les puede decir nada, es que porque se traumatizan. Y no solamente a nivel familiar, a nivel eclesial. ¿Cuánto creyente no madura y se estructura porque vive buscando donde le toleren su tipo de conducta y su forma liviana y cobarde de vivir, hermano? A uno le hace falta que le digan, como me dijo una vez un evangelista en un pueblo llamado Fortul, me miró y me dijo, porque yo fui a su culto y exhortó a aceptar a Cristo y yo lo pasé y me dijo, ¿no vienes a aceptar a Cristo? Le dije, no, usted no me puede obligar. Me dijo, te va a cargar el diablo. Lo dijo ese evangelista a mí, alabado sea el Señor. No solamente que eres un inconverso, sino que eres un rebelde y eres hasta maleducado. Yo le dije, ¿usted para qué se mete en la vida mía? Entonces déjeme quieto. Dijo, voy a orar por ti para que Cristo te salve y te transforme y te haga nueva criatura. Y cuando salí del culto, tomó mi nombre. Y le dije, bueno, mire, ese hombre empezó a clamar y hoy, después me lo encontré y es cristiano, alabado el nombre del Señor. Es que el hombre me encontró cristiano, me felicitó y me dijo, eso está bien. A uno le hace falta que le digan las cosas, pastor. No se moleste. Haga, mire, este hombre, dijeron, usted no modifique el programa. Haga lo que le mande. Arranca este pobre hombre. Ay, hermanos. Y aquí lo vemos en el versículo 11. Oiga, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Parece que había viajado todo el día. En el versículo 12, aquí ora. Miren que el siervo es una persona espiritual. Es la espiritualidad la que hace sensible a una persona. Es la comunión con Dios la que le permite a uno recibir la palabra. El creyente, ustedes lo saben, que no ora, que no tiene comunión con Dios, no le es fácil aceptar un mensaje espiritual. Lo prejuzga, lo cuestiona. Es su relación con Dios la que sensibiliza al hombre, a la mujer, para recibir el mensaje del Dios del cielo precisamente. Aquí tenemos un hombre orando. Él tenía iniciativa, tenía voluntad propia. Y aquí lo vemos tomando, hermano, la iniciativa. Ya no está Abraham. Las órdenes ya están dadas. Ahora pues Jehová, Dios de mi señor Abraham. Mire con qué reverencia lo trata. Versículo 12. ¿Me están siguiendo, verdad? Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia. ¿Con quién? El verdadero siervo generalmente no habla de sí. Siempre habla de aquel que lo llamó y lo tomó por soldado. No alardea de lo que tenga o de lo que Dios le haya dado. No, da tristeza ver. Yo he visto, hermanos, y con dolor, personas que alardean hasta de la ropa que usan. En las cámaras de televisión hace algún tiempo vi un hombre que mostraba, mientras le enfocaban los camarógrafos los zapatos, $1,200, 800, mostrando todo lo que tenía. Qué triste que uno no tenga sino unos zapatos para mostrar. Triste el hombre de Dios que lo único que tiene para mostrar es un Mercedes Benz o un BMW, no tienen más. Si lo que uno tiene para mostrar no es sino de tipo material, uno es un pobre, ciego, miserable y desnudo, hermano. Porque si hay cosas que es efímera, son las cosas materiales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡A su nombre! Yo que viajo por esos pueblos, uno va a Miraflores, Guaviare, uno va por allá a Cartagena del Chairá, por allá a San Vicente del Caguán, y uno ve a la gente, muchos que arreglan con una cadena gruesa de oro ficticio. Uno ve vendiendo por allá en esa zona de cultivos ilícitos, y uno ve muchos que se abren la camisa y se cuelgan una cadena. Y yo cuando los veo digo, este pobre persona, lo único que tiene para mostrar es esa cadena. No tiene más. La exhibe de una manera pública. Él quiere que sepa que tiene cadena o reloj grande amarillo. Amén. No tienen más. A mí me inspira compasión la persona. Los verdaderos valores de una persona no están por fuera. Están dentro. Pueden alabar al Dios del cielo. Lo que vale en usted no está ahí externo, visible. Está más allá, bendito el nombre de Jesús. Jóvenes, que cuando usted vaya a fijarse en su futuro cónyuge, mire qué hay dentro de él, no lo que se pone. No como de pronto se peina todo. Amén. No, eso con los años puede pasar a un segundo plano. ¿Sabe qué vale? Lo que hay por dentro. Y aquí tenemos un siervo que tiene estructura. Que no se pone a decir, uy, mire lo que me metieron. El hombre dice, Señor, mi siervo, tu siervo Abraham, concédeme. Por favor, cumplir esta norma, concédeme cumplir mi parte, Señor, ayúdame. Y aquí está el hombre orando, y aquí yo estoy. Y mire la señal que coloca en el verso 13. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe. Y también daré de beber a tus camellos. ¿Oyeron esta señal? Esta no es la señal que puso una jovencita enamorada en una iglesia hace unos años. Señor, si es tu voluntad que me case con el hermano fulano, que él venga hoy con camisa blanca, pantalón negro y corbata vino tinto. Y los jóvenes de esa iglesia los sábados usaban ese uniforme para participar en el culto. Y entonces cuando ella lo vio que llegó, dijo, es tuyo, Señor, gracias. Esas son señales pueriles, infantiles, hermano. Gente que vive de cualquier cosa, que si Dios les habla, se bañan, o si no, no se bañan. Uno tiene que tener estructura y madurez, hermano. Si es que el baño es tan elemental y tan básico para la salud, hermano, como el aire y como todo lo demás, alabado el nombre del Señor. Uno no puede regir la vida por caprichos de irse a una iglesia que le digan cualquier profecía y le cometen cualquier cosa. Mire, hace poco ustedes oyeron nacionalmente la noticia. Aquí están los pastores que yo llamé para corroborar eso, porque a mí me llamaron de una revista de aquí de la capital a preguntarme eso. Por ahí salió por los medios, hasta por internet lo leí, de una falsa profeta por allá que se llevó un grupo por allá en los llanos. Para la selva, por allá se los llevó. Perecieron dos personas. Todo por hacerle caso a una persona desubicada mentalmente. En ninguna de nuestras iglesias estuvo por ahí de culto, pero como son gente que no son siervos, y lo triste es que hay quienes le creen. Vino con una falsa profecía, se llevó como 10 o 12 personas por allá para una selva, que porque Dios les dijo esto y lo otro, y por allá lo rescató la fuerza pública. Pero ya habían perecido dos de ellos. Ahora ese problema está en fiscalía y lo están manejando las autoridades. Todo por no tener la formación, la dirección que uno debe tener del Dios del cielo. El siervo hay que evaluarlo, hay que ver cómo actúa. Si ora, sabe, hermanos obreros, que este pueblo que vinieron con ustedes, muchos de ellos, que usted es una persona que ora al Señor, que usted es un hombre espiritual, que usted gasta tiempo buscando la dirección divina. Alabanzas al nombre del Señor. Miren qué tremenda señal coloca. Esto no es fácil. Que la doncella que venga aquí, que yo le pida agua, me dé agua. Que no cuestione nada. No es normal que un hombre ahí descansado, sentado al lado del pozo, esperando que venga una muchacha con un cántaro arriba, dispuesta a alar la soga esa, porque no eran tiempos modernos donde el agua llega a la casa por el grifo. Había que sacarla con polea. Esa muchacha pudo haberle dicho, bonito este, ¿no? Mira, todo un caballero. Es usted el que, en vez de tener el balde lleno y ofrecerme, ¿cierto? Que el principio general es que el varón preste favores y no que se lo solicite a una dama, y más un favor de esta naturaleza tan pesado. Pero el hombre dijo más, que me debe ver a mí y que luego mire esta recua de camellos que eran 10, ¿cierto? Ahí dice en el versículo 10 que eran 10 camellos. Y que diga, tranquilo, hay para usted y ahorita saco también para estos camellos que habían estado caminando todo el día. Esa será, oiga, eso sí se llamo yo una señal de verdad. Amén, hermanos. Es que Dios responde de una manera, hermano, mire, cuando hay una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le habla. A mí me ha impactado, inclusive he contado en algunos casos, el testimonio que nos contó un americano allá en Atlanta hace como 3 años, no recuerdo bien. Nos llevaron a un restaurante allá con el pastor Henry. Y entonces me dijo, pastor, en agua haga la oración por el alimento. Y yo normalmente no lo hago como ustedes, pero yo oré en voz audible y di gracias a Dios por esa comida que estaba muy buena. Y un americano estaba allá y oyó la oración y se vino y me preguntó algo en inglés. Y yo no entendí, pero el hermano me interpretó y él me preguntó que me felicitó más bien, que qué bueno ver una persona orando públicamente, que hacía tiempo él no veía gente dándole gracias a Dios por el alimento. Que él, cuando niño, iba a una iglesia y a través del intérprete charlamos allí y él nos contó que él tuvo un pastor en la década de los años 30, es un hombre ya de bastante edad. Dijo, mi pastor le hablaba a Dios. Y mire que si le hablaba, que una vez llegó a un supermercado grande, a un mall que llaman allá, y cuando él iba entrando al supermercado, Dios le habló al oído y le dijo, entra a ese lugar y párate de cabeza en la última, en el lugar que yo te diga. ¿Pararme de cabeza? Sí, Señor, pon la cabeza. Y dice, mi pastor era de poco pelo, así como usted. Amén. Alabado sea el Señor. Ah, pues, el pastor entró, miró, y había varias filas frente a las cajas registradoras, y había una fila con poca persona, y el Señor le dijo al pie de de esa última persona. Cuando él se paró allí, volvió Dios a decirle, ahí, te paro de cabeza. Eso no es normal, usted dirá, ay, pero que, bueno, tú los dices, Señor, yo no soy otro sino un obediente, un siervo. Dice que inmediatamente se inclinó, como pudo puso la cabeza contra el piso y levantó los pies unos segundos y se mantuvo ahí en equilibrio un poquitito y luego y se paró y se sacudió la cabeza cuando vio que los dos que estaban adelante se abrazaron y empezaron a llorar. Y él dijo, me juzgaron por loco y les inspiré mucha compasión y lástima. Se fue y les dijo, perdónenme, yo sencillamente hago lo que Dios me manda. Hice esto porque Dios habla conmigo y me dijo. Uno de ellos que era cristiano le dijo, no hermano, esto no es casualidad, este hombre es un ateo. Está recién venido de Europa y hemos venido discutiendo de que la fila era larga. Y hace apenas 5 minutos me retó y me dijo, para yo creer que hay un Dios, como tú lo dices, y que la Biblia es verdad, tiene que pasar aquí algo fuera de lo común y corriente antes de que lleguemos a esa caja registradora. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Oiga, es que Dios es poderoso, hermano. Cuando él encuentra recursos con los cuales trabajar, Dios hace su santa obra. Y el creyente, el cristiano le dijo, ¿qué puede hacer? Dijo, si alguien entra ahora, antes de que terminemos de llegar a la caja, y se para de cabeza aquí, pone los pies para arriba, lo que tú dices es verdad, existe Dios, y aquí mismo me haré cristiano. Y mientras ellos estaban diciendo eso, el Dios del cielo los estaba escuchando y le habló al siervo. Porque muchas veces Dios no hace lo que puede y lo que quiere es porque no encuentra recursos material con el cual hacerlo. Y los tres se abrazaron, oraron y condujeron esos dos cristianos y ese pastor a ese ateo que dijo él, llegó a ser un fiel cristiano. ¿Sabe que me retó este hombre y me dijo, usted es pastor? Yo le dije, sí. Me dijo, ¿usted ha visto gente así? Yo le dije, uno que otro. Me enfrentó. Y me dijo, yo me estoy volviendo viejo y de esta gente ya casi no he vuelto a ver. Tremendo. Hermanos, obedecer a Dios cuesta, pero vale la pena. Miren ustedes esta señal. Está el hombre diciendo esto, aleluya. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Él traza su propio plan, pero bajo la dirección divina. La cual salía con su cántaro sobre su hombro y la doncella era de aspecto muy hermoso. No era hermosa, era muy hermosa. Esto no es una hipérbole. Esta mujer era muy elegante. Y aquí, esta mujer virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y ya se volvía. Iba para la población. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Se imagina? Cuando él vio que esa mujer llenó ese cántaro y subía otra vez, ¿será o no será? Pero ahí estaba la orden, no vayas a llevar a mi hijo, trae a la mujer aquí. Esto hay que cumplirlo, Señor, esta es, muéstrame a ver, dame agua. Y ella baja el cántaro, alabado sea el Señor. Y el hombre dijo, uy, esta es la primera prueba. Esto va bien, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Oiga, llenó su cántaro y le dio agua, le dice, dame beber un poco del cántaro. Ella le dijo, bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro. Oiga, hermanita, ¿qué hubiera hecho usted en este caso? Se camina una hora o quizás menos, llena el cántaro que era de barro, que de por sí pesa. Los recipientes eran de barro, de arcilla. Y luego lleno de agua, su peso se duplica, se multiplica. Y ahora ella baja y le da a ese forastero extraño, lo llama Señor y le llena la barriga de agua. Pero el hombre dice, bueno, esto con que me va bien. Amén. Ella le dijo, bebe, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, oiga, el verso 19, ¿me están siguiendo? También para tus camellos sacaré agua. ¡Aleluya! ¿Cuánto levanta su mano y alaban a Dios? Y oiga la frase, hasta que acaben de beber, ¿cierto? O sea, voy a llenar, y todos hemos, nosotros vivimos en un país donde hay camellos. Esos son típicos de las tierras desérticas. Pero dicen que llenarle la panza a un camello de agua, como dijo una vez el pastor Aris, por allá está, eso es un camello. Amén. Esos animales tienen la particularidad de conservar el líquido. Precisamente Dios los hizo para ese tipo de climas y para esas circunstancias. Y conservan el líquido. Y llenar 10 camellos hasta que se sacien. Y una muchacha bonita. ¿Vieron mujeres? Que lo haga por allá una que no es así, que es como regularcita, pues que saque agua. Pero una como esta que tenía muchas otras opciones. Porque saben que hay unas que explotan su condición física. Y hay papás que desde pequeño, hermanos, le hacen un daño a sus criaturas. Las programan para ser modelos y exhibirse como mercadería barata. ¿Saben que se han ido jovencitas de las congregaciones a hacer modelos por allá y a exponerse? ¿Qué? ¿Porque tienen un buen cuerpo? ¿Saben que hasta la sociedad y el comercio discriminan a las que no tienen la bendición de tener una cara bonita o un cuerpo elegante? ¿En cuántos avisos aparecen? Se necesitan jóvenes bien presentadas. Como si las que no tienen ese favor no tuvieran la oportunidad. Esta mujer bonita sacando agua para alimentar un forastero sentado allí, hermano, amén, descansando. Y luego toda esa manada de camellos echados ahí, y esta pobre mujer baja y sube con ese cántaro y échele. Ay, hermanos, alabado el nombre de Jesús. Se necesita que Dios esté en el asunto. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Mire, cuando Dios está en el asunto, lo demás no se preocupe. Porque el desespero de uno pretender hacer como a uno le parece, basado en la filosofía actual, en el mercantilismo actual. Esto es lo que está pegando, esto es lo que sirve. Esos son conceptos humanos. Donde Dios está, hermanos, Él guía las cosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es una preocupación mía, y se lo digo en mi condición de pastor, hermanos. Ese afán de muchos de ustedes en traer lo que la gente le gusta y no lo que la gente necesita. Porque creemos que somos nosotros, es el Dios que hace la obra. A su nombre sea la gloria. Usted dé la palabra, cumpla el cometido para el cual Dios lo llamó y deje que Dios hará lo demás. Santo es su nombre para siempre. Alabado sea Dios. Le da a esta mujer agua a esos 10 camellos. Es que mire, yo pienso que yo ni de varón lo hubiera hecho. Con todo respeto, a usted le doy agüita, pero esos animales no son míos. O es que nos va a escriturar, si quiere hagamos la papeleta, como decimos en los llanos, ¿verdad? Y me quedo con los 10 camellos y los alimento, pero darle agua gratuita. ¿Quién lo mandó a usted tomar este camino, esta caravana? ¿No sabe que los camellos toman bastante agua? A muchos le presto el cántaro. ¿Cierto, hermano? Pero es que Dios, bendito su nombre maravilloso, Dios sabe guiar las cosas. Mire usted para su pasado y verá que usted no debía estar aquí, quién sabe en qué otras circunstancias. Y Dios vino conduciendo las cosas. Dios le permitió a usted experiencias amargas e indeseables. Para usted ser un pastor, un obrero, no, mire y verá. Y busque en su cerebro y verá cuántas experiencias ha pasado. Cuántas situaciones adversas. Pero Dios guió las cosas y aquí está guiando. Porque el siervo de Dios, Dios le habla y lo guía y lo conduce. Él no necesita estar alimentándose con otras cosas y leyendo a ver qué hay que hacer. Él siempre busca la dirección de Dios y Dios habla a su corazón y lo guía. Levante su mano y alábele una vez más. Él hace esto, luego espera. Usted se imagina ese hombre sentado viendo a esta mujer llenando. Y Señor, de verdad, tú estás en esto. Aleluya, tú estás guiándome. Así que avanza, avancemos porque el tiempo también lo hace. Cuando acabó de darle de beber, le dijo también, bueno, le dio los camellos, se dio prisa. Y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó agua para todos sus camellos. Versículo 21. Y el hombre estaba como maravillado, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¿Cuántos de ustedes, obreros, respetuosamente se los digo, le temen a volver a empezar? Y creemos que porque tenemos una congregación de 100 personas, la próxima que recibamos tiene que tener 150 o 200. Hay quienes creen que es un retroceso volver a tomar un pequeño grupo para formarlo y ayudarlo. Hay quienes creen que siempre el liderazgo tiene que ser siempre en prosperidad. Hay que callar a ver qué es lo que Dios está haciendo. Porque a veces Dios usa personas, pero también usa escenarios y circunstancias. Amén, hermanos. Esta situación sucedió en el pozo, al pie de ese pozo, en un desierto árido, hermanos. El hombre estaba observando y dijo, aquí voy a saber si verdaderamente Dios me guió. A uno le hace falta, obreros, saber si de verdad uno está llamado por Dios o no. Dicen amén. ¿Cómo lo sabe usted? Porque venga una profeta y le diga, siervo mío, porque a algunos les gustan esos mensajes. Y como dijo por allá en una... En cierto lugar, en San Martín Meta, había un grupo de esos de profecía y dele profecía, y pasó un borrachín descarriado y se metió en la fila a ver qué le decían en la oreja. Y hace la semana pasada me contó y dijo, y viene y me dice que siervo mío. Y yo me dije, ¿cuál siervo? Si yo lo que soy es un borracho, ¿yo qué siervo soy? Mire que hasta ese inconverso cuestionó el mensaje profético. Porque ahora es al que hable bonito. Uno se evalúa observando a ver el escenario, a ver si Dios ha prosperado o no. Dígale, Señor, me trajiste a este medio, ¿qué quieres enseñarme aquí? Alabanzas al nombre maravilloso del Señor. Aquí me doy cuenta si de verdad tú me llamaste. Ustedes saben que Gedeón puso a Dios a prueba también. Y también puso una señal fuerte. Si de verdad tú me has llamado, si de verdad quieres hacer algo conmigo, yo voy a dejar aquí este vellón. Y voy a esperar que las leyes de la naturaleza se alteren y todo el sereno, el rocío, caiga aquí esta noche. Y al otro día trajo un balde, exprimió aquello, sacó un baldado de agua. Y tal vez el hombre dijo, ¿qué tal que esto sea coincidencia? Que mientras yo dormía un remolino chupamancha de esos que se hace, haya traído el rocío para acá. No, Señor, esto voy otra vez, pero esto es de verdad. Aquí lo voy a dejar esta vez. Y mañana no traigo balde, mañana vengo a ver y todo el rocío tiene que estar alrededor y el vellón absolutamente seco. ¿No creen que uno de vez en cuando debe poner su ministerio a prueba? Si de verdad tú me llamaste, Señor, si de verdad, verdad, tú quieres que yo haga algo, que pase esto y esto. Y Dios, si de verdad quiere hablarle a usted, Dios lo va a hacer. ¿Cuánto dan gloria y alabanza al Señor? Hermano, el Dios habla. Aquí tenemos, hermano, a este hombre observando. Aleluya. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Y dos brazaletes que pesaban 10. Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Miren que el hombre sigue aquí pidiendo favores. Y ella le dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y le dijo, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Mire usted, le llena la barriga de agua a esos camellos y ahora le dice, hay comida también para usted y para todos esos semovientes, vamos. Y una mujer llegar, ¿qué haría uno de papá que le llegue la hija? Seguida de, amén hermanos, de una recua de cabello y un tipo ahí. Aquí estoy para que me vean. Papi, es que lo traje, es que me lo encontré varado en el desierto y ya le di de comer a ver si de beber a ver si le damos de comer. ¿Quién sabe si uno acepta esos huéspedes? Porque es que Dios maneja las cosas de una manera extraña y sobrenatural. Hay normas culturales que se alteran cuando Dios interviene, aún naturales. Amén, hermanos. Hay costumbres que pierden su vigencia cuando el Dios del cielo entra. Sea bendito el nombre del Señor. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos. Y le dice también ahí, el hombre entonces se inclinó y adoró. Mire que él va guiando el programa. El siervo fiel siempre remite toda gloria al Dios del cielo. Si algún éxito usted tiene o tendrá en su vida, no son sus méritos. Es el Dios del cielo que le dio la gracia. Y no venga a decir, si yo no hubiera hecho esto, porque otro lo hubiera hecho. Mire y verá en la historia y verá que las cosas han sucedido sin su presencia y sin la mía. Cuando usted y yo no estemos, Dios se valerá de alguien para continuar su labor. La Biblia dice en Hechos 17 que Él no se deja sin testimonio. Uno no es insustituible, es temporal y efímero. Es por eso que la soberbia y la arrogancia no deben estar nunca en el corazón de una persona. Es por eso, obreros, que debemos preparar siempre sucesores. Todo verdadero líder siempre buscará quien lo suceda cuando él no esté. No siente la competencia como una rivalidad. No siente el que está al lado como un tropiezo, sino como una ayuda. Porque a veces nos preocupamos que el que Dios está levantando al lado, le entregamos el micrófono y la gente le aplaude y se goza. Y uno dice, este no lo voy a subir más porque me está quitando el favor y el favoritismo y el respaldo del pueblo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a su nombre? A su nombre, gloria, aleluya. Aquí vamos. Oigan, el hombre observa cuidadosamente, se inclina y adora a Jehová. Y no solamente lo hace espiritualmente, sino que verbalmente expresa: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Cuando el hombre evalúa todo el parentesco, dice: aquí era. Aquí es donde yo tenía que llegar. Gracias, Señor, Dios de mi amo Abraham. siempre remite la gloria y el reconocimiento a aquel que la merece. Hermanos, ustedes me han oído muchos, y lo voy a repetir aquí ante este pueblo. La obra está pasando por un momento de bendición, pero a mí me preocupa. Oigan esto, porque yo conozco esta obra hace 30 años. Yo nací aquí. Y luego he venido en este desarrollo, tanto espiritual como ministerial, observando cómo Dios ha bendecido a muchos. Y me alegro. Que la pila de esto se agotó un poco. Muestra que hay deficiencia ya de carga. Gloria al nombre del Señor. Su nombre. A su nombre. Para manejar multitudes sin la ayuda, sin el recurso este. Gracias, pastor. Usted se imagina a Pedro predicando en la multitud sin micrófono. Amén. A todos los demás apóstoles de esa época y luego los reformadores, los predicadores que Dios levantó en toda su época, y nosotros se nos va la pila, hermano. Y... amén. Ay, Dios nos ayude. Gracias a Dios por esto. Pues bien, estaba diciéndoles, amados míos, que aquí está un hombre dándole gracias a Dios, remitiéndole toda alabanza al Señor por eso. Aquí hay más, mire. Entonces, le da gracias al Señor, me guiaste a la casa de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su padre. Alabado sea el Señor. Hizo saber en casa de su padre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. ¿Me permiten hablar de este otro? Porque así como hay siervos obedientes, este Labán tenía unas características. Permítame destacarlas. El cual corrió hacia afuera, hacia el hombre y a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y ella decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente allá afuera. Y le dijo Labán al criado este, ven, bendito de Jehová. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Están viendo a este otro? Cuando el hombre ve que la hermana entra, ella se había ido con un cántaro a sacar agua, y cuando regresa, llega con brazalete de oro. Y el hombre le mira ese brazalete y ella le dice, allá afuera hay un hombre que me lo regaló. Sale Labán, amén, que le hacía bomba la túnica. Bendito de Jehová, ¿qué haces allá afuera? Amén. Ay, cuánto me recuerda a algunos. Aleluya, alabe al Dios del cielo. Que un pendientito de oro le hace, hermano, cambiar, y ahí sí se acelera a fondo. Amén. Cualquier cosita que represente alguna ganancia material lo trasnocha, lo preocupa, lo vuelve diligente. Cuando los intereses materiales no están por ahí, no hay diligencia. ¿Por qué, hermanos? Porque una congregación que tiene ingresos y números y tiene gente, es tan codiciada. ¿Y por qué los lugares pequeños nos cuesta tanto encontrar líder para ellos? Alabanzas al nombre maravilloso del Señor. ¿No cree que vale la pena hacer este paréntesis para ver la actitud de este Labán? O corre afuera, el hombre va rápido allá y miren cómo le dice, bendito de Jehová, porque estás afuera, he aquí, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Es que este Labán, ay, hermanos, ustedes saben que después llegó a ser el suegro de Jacob. Y yo no codicio un suegro de estos, claro. Amén, para nada. Este hombre le cambió el salario 10 veces a Jacob y le facturaba todo lo comido por las fieras, lo perdido, se lo facturaba y se los devengaba del salario. Se lo dijo un día Jacob en una disputa que tuvieron. Así era Labán. Qué triste que de pronto, hermano, mire el contraste. Mientras uno hay que entrega, el otro codicia. Si Rebeca no llega con brazalete, el hombre le dice, ¿quién es ese forastero? Es ese tipo por allá. Pero como él vio, y tal vez la mujer le dijo, y en esa bolsa que tienen en los camellos hay más, yo vi oro. Porque el hombre llevaba presentes y vestidos ahí en ese camello. Y cuando él ve esos camellos echados ahí y con esas alforjas encima, bendito de Jehová, vamos, entra en mi casa. Y cuánto le dicen, bendito de Jehová, vamos para mi iglesia, porque tiene recursos. Y no sabe que de pronto esa persona le puede crear un problema a posterior. Amén, hermanos. Porque sabe que la persona que tiene muchos recursos, con los recursos influye positivamente en otros. Y esa persona está acostumbrada no a pedir favores porque tiene con qué comprar con lo que sea. Es probable que en una congregación pretenda utilizar su economía para manejar el pastor o el liderazgo de esa iglesia. Y hay quienes se dejan. Hay quienes le temen exhortar a un pecador porque tiene dinero y porque le deja ofrendas en ahí. El siervo de Jehová no tiene nada que ver con eso. Usted no se ata a una ofrenda, a un brazalete de oro. Usted se ata al Dios del cielo que lo llamó. El verdadero siervo, hermanos, es desprendido de las cosas materiales como este. Entrega eso. Alabanzas al nombre del Señor. Pero hay otros, hermanos. ¿Cómo admiro yo a este hombre, hermano? A este Eliezer. ¿Y cómo queda como un lunar aquí Labán? Porque miren, lo entraron, hermanos. Entonces el hombre vino a casa y Labán. Oiga, aquí está en el 32. ¿Quién desató los camellos? Labán. Y Labán desató los camellos, versículo 32, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. ¿Ha visto usted siervo diligente ahora? Amén. Mire usted, el hombre, hermano, entra en una febril actividad, revuela en cuadro, como decimos. Sí, el hombre da sus camellos y ayuda a desenjalmar esos camellos. Y cuando suena el orito allí dentro, el corazón de Labán palpitaba. Aleluya. Uy, no, es que esto es bendición de Dios. Mire lo que nos llegó ahora. Y luego alimenta a sus animales, va y trae agua. El hombre, hermano, se faja ese día, lava los pies de los criados. Uy, hermanos, qué belleza de siervo, ¿cierto? Pero habían otros intereses tras él. No crean que el siervo se conoce por ahí también. ¿Cuánto dan gloria y alabanza al Dios del cielo? No crean que Dios lo prueba a usted permitiéndole gente de dinero en su congregación. Yo tuve esa experiencia en Arauca cuando serví al Señor hace casi 10 años que me vine para acá. Gente que empezó a llegar con recursos. Y uno tiene a veces que decir, como me dijo una vez una persona allá, pastor, si usted no me bautiza, hay otras iglesias que me bautizan. Yo le dije, yo a usted así no la puedo bautizar. Si otros la pueden acoger a usted, amén. Yo no puedo, hermana. En función de mi responsabilidad y los principios bíblicos y doctrinales, yo no puedo traicionar mis convicciones. Y hay cosas que usted no puede hacer, así haya el dinero que haya de por medio. Esa parte a veces Dios la usa para probar a los verdaderos siervos. Aquel que llamándose siervo, tolera. Es más, se han dado disputas entre pastores por un creyente que tiene recursos. ¿A qué lo llama y a qué lo quiere tener también? Y le dan puesto en la iglesia y los ubican en posiciones, así no tenga ningún llamamiento y ningún testimonio, así viva de cualquier manera. Eso es una vergüenza. El hombre llamado por Dios fue el Cristo de la gloria que lo llamó a servirle, hermano. A su nombre sea la gloria. Dios es fiel y poderoso, hermanos. No crea que al que Dios llama lo deja a mitad de camino. Dios estará. Usted no depende de lo que le traigan otros, depende del Dios de la gloria. Alabe a Dios, levante su mano y denle la gloria en esta hermosa hora. A su nombre sea la gloria para siempre. Deseo terminar esta historia, hermano, que es muy hermosa y tiene lecciones aquí. El hombre, pues, aquí estamos con Labán, pusieron delante el de él que comer y él dijo, miren aquí. Mientras Labán, hago ese paréntesis para describirlo, ahora le van a dar al hombre comida y él les dice, oiga, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Y él le dijo, yo soy criado de Abraham. Él no dijo, yo soy un apóstol, yo soy profeta, yo soy esto y lo otro, yo soy evangelista internacional, interdenominacional, amén. No, él dice, yo lo que soy es un criado, eso es lo que yo soy. Y acontece aquí, habla, todo lo que él habla aquí, habla de su amo, de lo que es él, no de él. Y ellos se quedan escuchándolo y él le dice, bueno, todo esto aconteció. Entonces, aleluya, sea Dios glorificado para siempre. Versículo 50. Oiga, ahora pues si vosotros, 49, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, decláramelo. Y si no, decláramelo. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Hasta aquí llegó mi responsabilidad. Si ustedes creen que esto es de Dios, dígamelo. Y si no, di una vez también, porque esto hay que definirlo ahora. El siervo de Dios es responsable. Es diligente. Eso no espera que las cosas sucedan. Dice, no, Señor, a mí me mandaron a hacer esto y lo voy a hacer ahora. Alabado el nombre del Señor. Si ustedes no están de acuerdo, tranquilo, porque yo continúo hasta que cumple mi objetivo. Aleluya. Le dice, no, por favor. Entonces Labán, ahí se ve ese Labán, yo no quisiera que no apareciera tanto, pero en el 50 vuelve a emerger el hombre. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hacer malo ni bueno, y aquí Rebeca delante de ti. Y ahora está el asunto, hermano, para la muchacha. Vete y sea mujer de tu hijo, bueno, como lo has dicho, y Jehová, perdón, y cuando el criado de Abraham oyó esas palabras, de nuevo, ¿qué hace? Se inclina ante Jehová y sigue adorando. Él pudo decir, es que mire, yo tengo capacidad persuasiva. Es que lo que Dios me ha dado a mí no se lo ha dado a otros. Es que a mí me deben, esto está porque yo. Hermano, por favor, no hagamos eso. No piense de esa manera. Mire que el día que usted y yo partamos, Dios seguirá con su obra bendita delante siempre. A su nombre sea la gloria. Así como Dios usó en el pasado a otros, el tiempito, el cuartito de hora hay que aprovecharlo. Y luego vendrán otros y continuarán, porque Dios así lo ha dispuesto. Aquí tenemos pues, aleluya, en la última etapa, sacó el criado las alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él y durmieron, y levantándose de mañana, él dijo, envíame a mi señor. Mira este perfil, hermano. Un hombre siempre pendiente en qué opinaba su señor. Entonces le dijeron, quédate, al menos, bueno, espera con la doncella al menos 10 días. Y él dijo, no, no me detengáis. Oiga, cómo me gusta eso. Él está en su mente claro que hay que cumplir un objetivo. No me detengan, abran el camino, porque yo tengo que cumplir una orden que me han impartido. Qué triste, muchos que aspiran a servir al Señor, pero no se someten a nada. Háganle una pequeña sugerencia y están molestos, hermano. ¿Cómo hará Dios más adelante entonces? No nos acostumbremos solamente, hermanos, de pronto a que nos digan cosas bonitas. Hay momentos en que a uno le tienen que decir cualquier cosa. Ustedes jóvenes que están por allá, no se moleste cuando le traten mal. Así le digan que usted es más feo que un carro por debajo. Amén. Tranquilo. Alabado el nombre del Señor. Eso no es para que salga aquí a la 30 a esperar el próximo transmilenio que pase. Amén. A tirarse por... Porque hay gente que se deprime de cualquier cosa. Y ya te pierden el gozo, el entusiasmo. No, uno cumple las órdenes y eso es la satisfacción mayor. Alabado el nombre de Jesús. El amo para él era lo importante. Voy terminando porque el tiempo avanza. Ellos dijo, no me detengan, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor. El gozo de este hombre era cumplir con lo que le mandaron hacer. Y entonces... la historia concluye diciendo que le dijeron, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, aquí está la última prueba. ¿Irás tú con este hombre? Y ella que respondió, sí, iré. Aleluya. ¿Qué más? Entonces le dijeron a Rebeca, le dejaron ir a Rebeca, su hermana y su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de tus enemigos. Tremenda promesa esta, aleluya. Se levantó pues Rebeca, sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue, y venía Isaac. Mira el encuentro final de esta historia tan hermosa. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Aleluya. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado, fiel como siempre, había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Este criado todo lo hace al pie de la letra. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su padre. El epílogo de este capítulo me dice que mientras estaba el siervo por allá, Abraham tal vez había muerto. Porque miren que cuando él llega aquí, ya no está Abraham. Pero aquí hay un siervo que cumple al pie de la letra, iglesia. Me parece ver a Eliezer viendo aquella ceremonia como, y tal vez levantó sus manos y le dijo: Señor, gracias, porque me permitiste cumplir mi tarea. La satisfacción del deber cumplido es la mayor recompensa que todo siervo de Dios debe codiciar todos los días. Que cuando transpongamos la raya, la línea obrero del Señor, allá cuando ya lleguemos al fin, pueda mirar para atrás y diga: Señor, gracias. Alabanzas al nombre de Jesús. Eso vale más que los aplausos. Eso vale más que los brazaletes de oro que de pronto en el camino ya han dado. Eso vale más que cualquier cosa. La satisfacción de estar, hermanos míos, haciendo lo que Jehová Dios nos mandó que hiciésemos. Iglesia, aprenda de este hombre. Miren ustedes el perfil de él. Evalúenlo, utilicen este retrato para enmarcar en él los siervos que les dirigen sus vidas espirituales. Y yo quiero, con base en la palabra y con respeto, autorizar a este pueblo para que use esta palabra y use como un marco. Y entonces, como un molde, coloque allí el pastor y lo evalúe. Usted no le tema esto. Si usted es un siervo de Dios, va a salir aprobado. Que Eliezer nos sirva, hermanos, para aprender más en esta hermosa convención. Estemos de pie en esta hora. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga, si aquí hay vidas que quieren ser como este siervo, cumplir al pie de la letra, si aquí hay siervos que se han equivocado y han tergiversado por el camino, si allá en las graderías, allá en los anillos, hay hombres y mujeres que tienen un llamamiento, pero que te cuesta obedecer, en esta hora de la tarde ya, levanta tus manos, mírate en este ejemplo, detalla esta historia en tu casa, en tu iglesia estos días, vuelve a leerla, saca tus propias observaciones de ello y verás cómo Dios, el Espíritu Santo, te hablará allá y aprenderás aún más de este hombre ignorado, cuyo nombre no aparece en este capítulo, pero hermanos, la historia continúa. La línea mesiánica se dio por ahí porque hubo un hombre que cumplió con aquello que le habían mandado.